revela más linda y graciosa, que de mi existencia jamás conocí. Eres la ilusión que cual chispa graciosa, de tus ojos negros un día viví. Muere mi recuerdo hacia tardes felices, cuando la fragancia del viejo jardín siente la pradera de rojos matices, o afila el aroma de tu alma tu piel. Linda mariposa de dos picaflores, tus varios colores brillan al pasar. Yo te vi silbando de estar delicioso sobre el más hermoso fragante rocar. Yo te vi corriente como persona ardiente, cuando tu quimera en las aves volvean y anhelan soñar para amar. Cuando tu quimera las aves golpean y anhelan soñar.